En esta sala encontramos cuatro piezas. La primera pieza es un fragmento de una celosía de yeso del siglo XI que formaba parte de una vidriera perteneciente a la decoración del Salón Taifa. La segunda pieza es un fragmento de yesería del siglo XI perteneciente a la época Taifa. Son restos de arquillo lobulado tallado en yeso que formaba parte de la decoración del Salón de época Taifa, época donde proliferaban los calados en las yeserías. La tercera pieza es un fragmento de cerámica del siglo XII, material muy utilizado por todas las clases sociales de la época. Este fragmento presenta decoración estampillada con temática geométrica, epigráfica y vegetal. La cuarta pieza es otro fragmento de cerámica que pertenece al siglo XII, presenta vidriado en verde y decoración estampillada con temática geométrica y epigráfica. El verde es el color del Islam. Por eso también lo eligen como tonalidad predominante para adornar sus vajillas de lujo llamada cerámica verde manganeso. Esta técnica, además de utilizarse para la decoración, se usaba como sistema de impermeabilización de la pieza.